Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa, y en la 690 opera técnicamente Julio Pardo. En los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y quien les habla, Luis Angió, operando desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Ustedes saben que también este programa lo pueden escuchar los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 horas por La Retaguardia. Y también por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20, y también en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, por Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20 horas. Quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer al 11-3-181-3126, 11-3-181-3126, 15-3-181-3126, y nuestra página es otrasvocesotraspropuestas.ar. Bien, vamos a ver qué tenemos para hoy. Trataremos de ver cómo está, aunque ya sabemos, nos imaginamos, la situación en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Con estos días de frío, sabiendo que el gobierno de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, su ministra de Educación, siguen para adelante sin importarles lo que está pasando en la ciudad con el tema de los contagios, con el tema de las escuelas, de cómo se rompen burbujas y además el estado de las aulas y de las escuelas en muchos casos y los chicos que van a clase y con esta temperatura no es muy conveniente que estén con las ventanas y las puertas abiertas como exige el protocolo para evitar y por lo menos un mayor contagio. Así que vamos a hablar con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMI, para que nos diga, bueno, cómo está la situación en estos últimos días, ¿no? Y después también vamos a hablar con Alejandro Pilordo, él es delegado de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Noticias Argentinas, la Agencia de Noticias, Noticias Argentinas, porque ha habido un despido de una trabajadora, de una compañera que integran el CIPREVA, nuestro sindicato, un poco para que nos cuente esta situación, cómo fue el día de hoy, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando allí. Y esperemos que nos quede un poco de tiempo y vamos a escuchar parte de una entrevista que hicimos ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, él es médico infectólogo, ya viejo conocido de Oíd Mortales y algunas veces también lo hemos pasado en Otras Voces, Otras Propuestas, para que nos comente un poco, bueno, esta situación de esta nueva cepa Delta, de qué se trata, cómo hay que prevenirla, qué pasa con las vacunas también, bueno, algo que fuimos charlando y si tenemos tiempo por lo menos trataremos de escuchar la mayor cantidad de tiempo posible de esta entrevista. Por eso, para no hacerla más larga, si te parece, Nati, vamos a la primera pauta, a la presentación y trataremos de ir comunicándonos ya con Marisabel Grau. ¿Te parece, Nati? Bien, y continuamos en otras voces, otras propuestas, y ya creo que vamos a tener en un instante la comunicación con Marisabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS. ¿Cómo te va, Marisabel? Luis Angió te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bien, bueno, hacía rato que no charlábamos, pero nos pareció importante que en estas semanas de frío que estamos pasando, conocer un poco cómo lo están viviendo tanto ustedes, docentes, como los alumnos, ¿no? Acá en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta esta locura del gobierno de Larreta, donde si se cumple el protocolo que hay que tener las ventanas y las puertas abiertas en los lugares donde hay ventilación cruzada, me imagino cómo deben de estar ustedes y los chicos, ¿no? Y las chicas. Bueno, como te imaginas, congelados y congeladas. La verdad es que es una situación absolutamente insostenible la que se está viviendo en las escuelas. Por un lado, por el incremento de los contagios, que si bien estamos en un momento en donde, bueno, bajaron la cantidad de contagios en relación a los 3.000 por día que hubo hace unas semanas, estamos en un promedio de 1.100, 1.300 contagios por día, lo cual es altísimo y muy por encima de todos los indicadores internacionales, de la Sociedad Argentina de Pediatría. La verdad es que en relación a la pandemia, bueno, el sostenimiento de la presencialidad en las escuelas es algo que nosotros seguimos rechazando y que seguimos planteando la necesidad de el pase a la virtualidad. Pero además se suma, como vos decías, este frío polar que estamos atravesando, que hace muy difícil el estar en las aulas, en las escuelas, con las ventanas abiertas, porque por protocolo tiene que haber la doble circulación de aire, ¿no?, de ventilación, y la respuesta del ministerio, que es que los chicos y las chicas y los docentes llevemos frazadas. Después de una semana en la que se multiplicaron las denuncias en muchísimas escuelas porque hay problemas con la calefacción, porque hay falta de gas, porque hay calderas que no funcionan, lo que pone de manifiesto que durante todos estos meses tampoco se llevaron adelante las obras de infraestructura necesarias como para garantizar el funcionamiento de los sistemas de calefacción. Bueno, la realidad es que aún en las escuelas donde funcionan, el frío es muy intenso porque estamos teniendo muy bajas temperaturas. Entonces, nosotros lo que estamos planteando junto a las familias es que en estas condiciones no se puede enseñar, no se puede aprender. Los chicos están con mantas sentados en una silla 3 horas y media. ¿Y quién? ¿Qué adulto, qué adulta podría pensar y tratar de reflexionar sobre distintos temas cuando te estás congelando, ¿no? La verdad es que es una situación totalmente insostenible que solo se explica por la necesidad de dar respuesta a los sectores de la economía, empresarios que, bueno, necesitan las escuelas como guarderías, como depósitos de chicos para que los padres, las madres vayan a trabajar. Se explica como parte de la disputa electoral, ¿no?, entre el macrismo y el gobierno nacional. Y cómo, bueno, la comunidad educativa quedó inmersa en esas disputas que en nada priorizan la salud y la vida, ¿no?, tanto de los trabajadores y trabajadoras de la educación como de los estudiantes. Claro, escuchaba a estos días a algún papá, alguna mamá que lleva a sus chicos, algunos, que ni siquiera por justamente otra cuestión de protocolo le dan ni una taza de mate cocido, ni de té, ni de leche. O sea, que claro, ni siquiera que no pueden calentarse y no pueden llevarse tampoco. No, porque el momento de ingerir es un momento que es altamente contagioso porque todos dejan de usar los barbijos. Entonces, por más que estés con distanciamiento y demás, es un momento que desde enero se planteó que no era posible, desarrollar ningún tipo de espacio de ingesta de alimentos, ni comedor, ni nada. En algunas escuelas, de todos modos, del distrito 19, el ministerio llevó mate cocido y barritas de cereal, lo cual también es absolutamente incoherente, ¿no? Porque es, bueno, en algunas escuelas sí, ¿por qué en esas escuelas sí y en otras no? No avisaron que lo iban a hacer, como siempre nos enteramos por trascendidos y la voz que se corre de una escuela a la otra y no porque se informe de la política pública fehacientemente a las autoridades de las escuelas, a los docentes, a las familias. Nos enteramos primero de todo por los medios de comunicación antes que por los canales oficiales y la verdad que, bueno, es lo que viene siendo una característica, ¿no?, de este gobierno que, bueno, que como vos decías, no respeta los protocolos para unas cosas, para otras sí, y hace una situación muy, muy crítica que incluso, bueno, se están autoconvocando las familias para realizar frazadazos en distintas escuelas. Muchos de estos se van a hacer el viernes a las 12 del mediodía y nosotros como sindicato también estamos evaluando qué medidas tomar porque realmente entendemos que no se puede sostener esta continuidad que pretenden llevar adelante de las clases como si no pasara nada. María Isabel, hablando con María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, ¿ustedes más o menos tienen una estimación de el ausentismo o, si querés verlo por el otro lado, el presentismo de los alumnos y además, por ejemplo, para el nivel primario, ¿las clases es todos los días o es algunos días en la semana? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Bueno, nosotros registramos que, por un lado, hay una parte importante de las familias que no envía a sus hijos e hijas a las escuelas por el temor a los contagios, porque conviven con personas de riesgo, porque han pedido ser exceptuados, exceptadas. Pero por otro lado, el presentismo aún de quienes concurren no es todos los días porque por protocolo solo pueden ingresar por aula la cantidad de niños y niñas que se establece respetando un metraje, ¿no? Claro. Tienen que tener 1,50 m en cada aula. Entonces eso obliga a que haya una rotación de burbujas para que bueno, puedan estar solamente esa cantidad de niños, ¿no? Depende del tamaño de las aulas, depende del tamaño de las escuelas, depende de la cantidad de aulas que se puedan usar, porque hay escuelas que tienen aulas todas con ventilación y escuelas que no tienen aulas con ventilación, entonces solo pueden usarse unas pocas. Entonces eso varía mucho y se supone que las escuelas deberían respetar a rajatabla esos protocolos que están vigentes. Por eso cuando Larreta anuncia por televisión, bueno, toda la escuela secundaria vuelve a la presencialidad. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que van a meter 30 chicos en un aula todos los días, todas las horas? Es imposible porque eso significaría dejar de cumplir los protocolos, ¿no? Entonces, bueno, también es una cuestión muy mentirosa que genera además como una situación permanente de inestabilidad, de desorientación para las familias, para las docentes que planificamos un tipo de actividades virtuales y a la semana siguiente nos dicen, no, bueno, ahora se vuelve a la presencialidad. Lo mismo para las familias, ¿no? Que nos preguntan, pero ¿cómo? ¿A partir del lunes que viene tenemos que ir todos de nuevo a las escuelas? No, bueno, todos no, porque se haría con burbujas. Porque en la mayoría de las escuelas, por ejemplo, secundarias, lo que se está haciendo es priorizar a aquellos chicos y chicas que no tienen conectividad, porque el gobierno nunca garantizó computadoras, ni equipo, ni wifi para las familias que lo necesitaban. Entonces hay un montón de chicos y chicas que no pueden acceder a la virtualidad, a los encuentros Meet, a los Classroom, y resolver todo lo que se podría resolver con las limitaciones, con todo lo que señalamos, ¿no? De lo que implica la virtualidad, pero que, bueno, implica mantener un vínculo pedagógico. Al gobierno nunca le interesó sostener ese vínculo pedagógico realmente para el conjunto de la población educativa y, bueno, lo mismo ocurre ahora, ¿no? Se dice en los medios de comunicación, todos vuelven, pero la realidad es que si se respetan los protocolos, bueno, ese todos es muy limitado. Claro. Y hay un detalle que no es menor, que tiene que ver con qué tanto el gobierno vigila el cumplimiento de los protocolos en las escuelas privadas, ¿no? A nosotros nos están llegando muchas denuncias de colegios privados en los que sí se está citando el total de la matrícula, en los que no se respeta el metraje y el distanciamiento, y la verdad es que eso también es una situación muy preocupante, ¿no? Claro, sí, yo te escucho y es como que por un lado, el gobierno, todo lo que dice para afuera, es como que sí, pero no. Es como que para afuera vende que hay clases, pero más allá de todas estas irregularidades del gobierno, tampoco es que hay clases normales, ¿no? Y yo te pregunto, desde el punto de vista de los docentes y las docentes, teniendo en cuenta, bueno, esto que sacó también el gobierno nacional de la vuelta al trabajo a quienes ya tienen la primera dosis de la vacuna, en el caso de los docentes, son muchos que han tenido que volver, aunque no tengan, o aunque tengan enfermedades preexistentes, como dice el decreto, que los mandan a trabajar de nuevo. Sí, ese es un problema gravísimo que también estamos denunciando, porque hay muchísimos, más de 400 compañeros y compañeras que han sido citados para volver a la presencialidad, aún teniendo enfermedades de base que los convierten en personas con muchísimo riesgo, porque han recibido la primera dosis de la vacuna. Y acá es muy importante conocer, aún con lo que nosotros reivindicamos, por supuesto, de la necesidad de la vacunación, no solo para la docencia, sino para todos los trabajadores, para toda la población, pero por un lado que para obtener una inmunización completa, lo dicen todos los científicos, se requieren las dos dosis. Sí. Más, obviamente, para las personas que son personas de riesgo. Pero además, también hay algo que están señalando desde los distintos espacios científicos y de medicina, que es que las nuevas cepas que se están expandiendo y están empezando a circular por el mundo, como la cepa Delta, bueno, no está comprobado que las vacunas que nosotros nos estamos dando sean efectivas contra esas nuevas cepas. Entonces, esta determinación que toma el gobierno de Larreta, pero avalada en un decreto nacional del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, es gravísima porque realmente pone en riesgo la vida de todas esas personas que están exponiéndose al contagio con solamente una dosis de la vacuna, que no implica el cumplimiento de todo el desarrollo, ¿no?, del sistema inmunológico frente a las cepas que ya conocemos, pero que además todos están diciendo, bueno, esa vacuna no tenemos garantizado que va a funcionar contra las nuevas cepas, ¿no? Uh-huh. Todos están planteando que seguramente vayamos a un esquema como la gripe anterior, en la que, bueno, cada año hay que renovar esas partidas de vacunas porque van surgiendo nuevas cepas. Bueno, entonces acá deliberadamente hay una decisión que expone a todas esas trabajadoras y trabajadores, no solo docentes, sino que este es un decreto que rige para todas las trabajadoras y trabajadores en general, sí, que con una sola dosis de la vacuna se está citando a los dispensados, sí, a la vuelta al trabajo. Así. Pero además, en el caso de las escuelas, genera otro problema, que es que los docentes y las docentes dispensados eran quienes se ocupaban del acompañamiento virtual de los estudiantes dispensados. Y el gobierno obliga a esos docentes a volver a las escuelas, quitando de la tarea de sostener la virtualidad a ese docente y dejando a los estudiantes dispensados sin virtualidad. Hay familias que están reclamando, bueno, ahora no tenemos docente, porque el docente volvió a la escuela, volvió a la presencialidad, no puede sostener desde ahí la educación virtual de nuestros hijos, ¿y qué hacemos? Y ese chico queda sin nada, sin escolarización, porque el gobierno decidió que además no va a contratar suplentes, ¿no? Es todo parte también de una política de ajuste presupuestario en la que no se invierte lo necesario para, como ellos dicen, supuestamente priorizar la educación. Sí, y bueno, hablando de presupuesto para el lado de los docentes y las docentes, ¿cómo les ha afectado en el bolsillo y cómo lo han resuelto o no el tema de los descuentos de los días de paro, ¿no?, que creo que fueron varios? Sí, nosotros tenemos, bueno, más de 15 días consecutivos y otros cuantos días de paro que sostuvimos, frente a lo cual el gobierno realiza descuentos que son absolutamente inconstitucionales. Nosotros tenemos una medida cautelar favorable a DEMIS que incluye al conjunto de la docencia, es decir, que el gobierno tiene que devolver lo descontado a los y las docentes, no solo de ADEMIS, sino a todos los docentes a quienes les haya descontado. Y además lo que dice la medida judicial es que se tiene que abstener de descontar en adelante, cosa que obviamente el gobierno no hizo. Por eso nosotros estamos, bueno, continuando con las presentaciones ante la justicia. Pero más allá de eso, bueno, hemos organizado un fondo de lucha para el que ADEMIS puso 2 millones de pesos y hemos recibido donaciones y aportes de organizaciones sindicales, de organizaciones políticas, de familias, de docentes jubiladas que aportaron para ese fondo, con el que estamos haciendo una pequeña compensación, que por supuesto hay compañeras a las que les descontaron 20, 30 mil pesos de salario, y que, bueno, no podemos reponer en su totalidad, pero que sí intentamos desde Ademis que ninguna compañera, ningún compañero se vea en dificultades muy grandes por estos descuentos. Así que con organización y solidaridad desde nuestro sindicato hemos puesto en marcha ese fondo que, bueno, por suerte cuenta con importantes aportes. Y ahora cuando venga el próximo mes también se pone en marcha para poder ayudar a todas las compañeras y compañeros que hayan tenido descuentos. Bueno, y por último, nada, ¿cuándo tiene dispuesto el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad y el inicio de las vacaciones de invierno y cómo piensan hacer ustedes, si están, aunque sea en esta situación, trabajando en conjunto con otros gremios para parar un poco esta locura, ¿no? Porque a mí me sale esa palabra nada más, decir que es una locura. Totalmente. Nosotros venimos llevando distintas acciones adelante en conjunto con otros sindicatos, tanto con CAMIP como con UTE, y en los últimos tiempos también se ha sumado SADOP, el Sindicato de los Docentes de Educación Privada. Uh-huh. Llevamos adelante distintas acciones de calle, caravanas, manifestaciones. Hemos presentado en el día de hoy un pedido al Ministerio de Educación para una reunión que se convoque inmediatamente a la reunión de condiciones salariales y laborales para abordar el tema salarial, para abordar el tema de infraestructura, del frío y, por supuesto, para seguir planteando que no hay condiciones epidemiológicas para sostener la presencialidad. Nosotros estamos también evaluando como ADEMIS si la semana que viene tomamos alguna medida de fuerza. Tenemos consejo directivo este jueves y evaluaremos la convocatoria a instancias de deliberación, como siempre que nosotros tomamos las medidas en conjunto con la docencia. Y también estamos articulando a nivel nacional con otros espacios docentes de distintas jurisdicciones del país, de Neuquén, de Formosa, del Chaco, de Misiones, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, con las que bueno, venimos planteando la necesidad de la suspensión de la presencialidad en las escuelas, y es probable que la semana que viene también se realice una acción de protesta a nivel nacional. Claro. Bueno, mira, justamente por aquí me llega un mensaje de un oyente donde en Avellaneda también me dicen que las escuelas son heladeras, sin estufas, sin mantas, sin computadora. Bueno, totalmente, es que no es exclusiva esta política del gobierno de Larreta. Lamentablemente lo que se planteaba en la provincia de Buenos Aires, que era sostener la virtualidad, se levantó, ¿no? Frente a las presiones empresariales y de los propios sectores de Juntos por el Cambio y demás. Bueno, se termina unificando, ¿no? La política que parecía pretender diferenciarse a las claras termina siendo la misma. Sí, sí, sí. No, y en el caso, bueno, también en ciudad me parece que debe de ser lo mismo, pero en provincia, por ejemplo, donde los docentes también tienen horas desparramadas por varias escuelas, ¿no? Totalmente. Que tenés que ir de un lado para el otro. Bueno, nada, creo que está claro. Lo único que queda es también apelar, como vos decís, ¿no? A las familias a que tomen. Claro, es una contradicción muy grande donde también se le ponen algunos padres o madres porque justamente los obligan a ir a trabajar, no tienen dónde dejar a los chicos, saben, si lo dejan a los chicos se mueren de frío, y estás ahí. Es muy perverso todo. Es muy perverso, como vos decís, es muy difícil. Nosotros realmente entendemos que las familias no son las responsables de esta situación. No, obvio, claro. Por supuesto que estamos todos y todas muy cansados de atravesar esta situación de pandemia. Estuvimos todo el año pasado en la virtualidad y con el quédate en casa, y eso, bueno, también va generando un hartazgo en la población que posibilita esta naturalización de determinadas condiciones, ¿no? Lo que el año pasado era el miedo y el pico de la pandemia, este año ha sido duplicado y parece que no fuera tan grave, ¿no? Uno escucha lo que los medios de comunicación transmiten en cadena nacional, porque murieron 6 personas en el derrumbe del edificio en Miami, y uno dice, bueno, pero por el COVID están muriendo 700 personas, mueren 5 o 6 docentes por semana, y parece que eso no importa, ¿no? Porque, bueno, no dejó de ser noticia y se ha naturalizado. Así Nosotros es. y nosotras entendemos que, bueno, que es muy difícil socialmente, en términos de conciencia, poder procesar la gravedad de la situación que atravesamos. Y por otro lado, esto que vos planteabas, ¿no? Bueno, que efectivamente para las familias que tienen que ir a trabajar es un problema el decir, bueno, ¿qué hago con mis hijos, mis hijas, si no tengo dónde dejarlos, ¿no? Pero, bueno, nosotros entendemos que esa no puede ser la lógica de la política pública y de transformar a las escuelas en guarderías, sino que, bueno, la prioridad tiene que ser cuidar la salud y la vida de las familias, de los niños y niñas, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y en todo caso, que todas las familias que puedan desarrollar sus trabajos de manera remota, en casa, y buscar algunas otras alternativas, porque no es que aquí se está planteando, bueno, que sostengan la presencialidad los docentes para los hijos e hijas de los médicos y las enfermeras, ¿no? Que son personal que de ninguna manera pueden realizar sus tareas de manera remota o virtual, ¿no? Que son esenciales para el sostenimiento de la actividad, obviamente, de cuidado de la salud en su lugar de trabajo y más en un momento de pandemia. Ahora, no es que se está planteando esto. Bueno, vayan los docentes a la escuela a cuidar a los hijos e hijas de los médicos y las médicas y enfermeras. Es la verdad que, bueno, muy perverso todo, como vos lo planteás. Bueno, María Isabel, te agradecemos. Vamos a seguir este tema. Esperemos poder tener alguna otra charla antes del inicio de las vacaciones de invierno para ver cómo lo resuelven para el reintegro, ¿no? Así que esperemos. Te agradecemos. Sí, esperemos. No, esperemos que pueda ser con una baja real de los casos si es que se toman medidas. Así es. Bueno. Gracias, bueno, muchas buenas gracias. Noches, María Isabel. Chau, chau, chau. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, Nati, nos vamos con un temita musical. Vamos a escuchar a Orlena Vanoni en un temita anónimo veneciano, un tema de los 70 por ahí. Vamos. seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos a Ornella Vanoni en Anónimo Veneciano. Y ahora estamos comunicados con Alejandro Villordo. Él es delegado de la agencia Noticias Argentinas. Y nos enteramos hoy a través de nuestro sindicato, el CIPREVA, que ha habido un despido allí. Y bueno, queríamos que nos informe qué es lo que ha pasado, qué es la situación, por qué el despido. Y como hacemos siempre, porque los grandes medios, ni ningún medio va a sacar en contra de sus propios intereses patronales, de sus amigos y amigas empresarios, y solo acudimos a la fuente de nuestros propios compañeros. ¿Cómo te va, Alejandro? Luis Angio te saluda. Buenas noches, Luis Angio y toda la audiencia. Vidondo es mi apellido correcto, pero... Vidondo, ¿qué te dije? Villordo. No importa ahora los nombres. Es normal mío que cambie los apellidos, los nombres, quédate tranquilo. Está bien. Dale, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Nos presentaron en una reunión muy cordial el 15 de este mes un nuevo encargado de recursos humanos que iba a solucionar todo. Y pasó una semana y recibimos el mensaje de una compañera: me despidieron. ¿Qué pasó? Me armaron una causa. ¿Qué dicen? Que se insolentó, que golpeó una puerta el 8 de junio. ¿Cuándo se lo manifiestan? ¿Cuándo le hicieron la carta de documento? El 22. Ella niega todo, y si así fuera, corresponde una sanción menor, un diálogo con recursos humanos, con la comisión interna. En primer lugar, recursos humanos nada sabía de esa situación, la comisión interna menos. Y la compañera estaba alegremente despedida en pandemia. Entonces le invitaban muy gentilmente a una reunión fuera de la empresa para acordar los números de la indemnización. Mirá. Ese es el diálogo de esa gente, la cordialidad y el trato a los trabajadores, especialmente a las mujeres, porque en esa administración que funciona en la calle Conde, en el edificio de la Rock and Pop, hay fama de que hay violencia de género laboral, porque casualmente siempre las víctimas son trabajadoras. Sí. Y el nombre de la compañera nosotros lo protegemos, yo le digo a la compañera Jo, porque no tiene importancia y sería pegarle más a la víctima, es el nombre de la víctima, y hay que hablar de los victimarios. Claro. Que son feroces, que son calumniosos, que son salvajes, este es un despido salvaje, y que se contradicen, porque cuando, después de que del miércoles pasado a hoy teníamos votado el paro el jueves, pero agotamos el diálogo buscando a los delegales, a Dios y a María Santísima ahí adentro, un gerente de finanzas que también estuvo en la cocina de esto, le dio una versión a mi compañero Pablo Tallón, de Comisión Interna, que no se condice con nada de lo que dice la carta documento. Calumnias, injurias, como que la compañía no le sirve. Entonces, ¿cómo? Eso es irrespetuoso, no sirve. Pónganse de acuerdo en la mentira. Claro. Porque es gente que no sirve ni para mentir. Claro, cuando no pueden justificar el despido tienen que decir cualquier cosa. Sí, y lo inventan, y uno inventa una cosa, otro otra. El tema es que insisten, ¿no? Que venga a presentarse por la indemnización, plata que le ofrecen, y que ni saben cuánto le van a ofrecer, si no tienen plata, si le deben una vela a cada santo. Pero esos son todos otros temas colaterales, que hay miles de millones. Y nosotros nos queremos enfocar en que reincorporen a la compañera ya, que no haya ni un despido en NA, yo digo que ni una menos, porque se ensañan con las mujeres, insisto, hay mucha gente que se fue mal de ahí, y me hablan desde el pasado y desde afuera, pestes del lugar, Y bueno, estamos centrados en eso, en el Ministerio de Trabajo, en una denuncia judicial, que todo esto lo lleva el CIPREVA, sí. Con un apoyo conmovedor que tuvimos hoy de partidos políticos, sindicatos amigos, colegas a montones, en el tuitazo de las 15. Claro. ¿Y cómo siguen? ¿Piensan seguir con alguna medida de fuerza, más allá de la parte legal y de la parte sindical en cuanto a los tratos con el Ministerio de Trabajo? Nosotros ahora esperamos qué dice la gente de la empresa, si hay alguna voz que dé la cara, el de recursos humanos, que también tiene sus problemas, no llegó a ver mis mensajes de hace un rato. Porque también le pregunto qué pasa con el Parque de la Costa, si ven la izquierda a diario, ponen Parque de la Costa noticias, van a ver otro escándalo con fecha 24 de junio. Hay otra despedida en Radio Rivadavia, no me meto porque es otra comisión interna, otro sindicato, pero lo digo. Claro. Entonces, ¿en qué plan está esta gente? ¿Hay una auditoría ahí adentro? ¿Qué pasa? Es fin de mes, fin de junio. Nosotros, ¿cómo seguimos? Y deberíamos seguir hablando en la asamblea mañana, y me gustaría una movilización, y me gustaría muchas cosas, hasta ganar, porque las causas justas se ganan, y por eso estoy teniendo solidaridad externa y de gente que se fue, porque ven que nosotros vamos por lo justo, por la reincorporación, por un caso que es de corazón, porque hacemos las cosas porque son correctas, no porque nos conviene, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Alejandro, vamos a seguirlo. Esperemos, si la semana próxima no hay novedades, que nos comenten cómo está. Y si hay novedades y son positivas, también las tenemos que informar, porque como vos decís, la lucha es para ganarla, y también si se gana hay que comunicarlo, porque no todo es malaria. Sí, necesitamos una buena, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco la comunicación y, bueno, nuestra solidaridad de acá del programa, de la radio, a las compañeras y compañeros de Noticias Argentinas y a todos los compañeros y compañeras del gremio de prensa que le están pasando mal. Gracias, Luis Sangió, a toda la audiencia de este programa, y voy a usar una metáfora: desde la retaguardia, como en el rugby, avanzando de atrás hacia adelante, empujando como en el scrum. Así es, así es. Bueno, gracias, buenas noches. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós. Bueno, Nati, nos vamos a una pauta y volvemos a los últimos minutos a ver si podemos escuchar, aunque sea un poquito, la entrevista del doctor Ricardo Teijeiro. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas, y vamos a escuchar entonces el audio que dije, que entrevistamos ayer con mi compañera Cristina Varela, Eloid Mortales, al doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, a ver qué dice sobre todo este tema del COVID, las nuevas cepas, las vacunas, hasta dónde lleguemos. Y estamos en comunicación con mi compañero, nuestro querido columnista histórico, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá un poquito de frío, pero nada más que eso. Pregunta, ¿cómo estamos con estas nuevas cepas? ¿Qué es la cepa? ¿Por qué nuevas cepas? Si nos vacunamos, ¿nos sirve la vacuna? ¿No nos sirve? ¿Qué hacemos? En realidad lo que tenemos que decir es que este virus tiene la característica de producir muchos cambios. Es un virus que tiene muchas mutaciones y ya están identificadas más de 500 mutaciones. Ahora bien, como mutación es importante, que hace que cambie la característica del virus, hay pocas, 6, 7, 8. Son la de Sudáfrica, la de Río de Janeiro, la de Manaus, la de California, la de Reino Unido, la nueva cepa Delta de India, la cepa que tenemos también en nuestro país. Bueno, todas estas nuevas variantes, la característica principal que tiene cambios en su estructura del virus que lo hace sobre todo mucho más contagioso. Entonces, cuando antes el virus tradicional una persona contagiaba dos o tres, ahora el virus este, una persona puede contagiar 8 o 12 personas. Entonces se difunde mucho más rápido. Entonces es un virus que va desplazando a los otros virus y va contagiando a mucha gente. Esa es la característica principal de estas nuevas cepas. ¿Y las vacunas que ya tenemos sirven, no sirven? Porque al cambiar el virus... No cambia el virus. Cambian algunas características de su superficie. Entonces, las vacunas que tenemos para esta nueva cepa y la cepa de Sudáfrica, por ejemplo, disminuye un poco su eficacia. Por eso, dando las dos dosis y completando el esquema, logramos una mejor protección. Todavía son, para estas cepas, altamente protectivas estas vacunas. Pero lo que sí, hay que dar las dos dosis, porque con una sola dosis no alcanzaría a tener la protección ideal. No obstante, hay que pensar que la industria farmacéutica ya está modificando las nuevas vacunas para esta cepa. Estaba leyendo justamente hoy unas declaraciones del ministro Quirós, ¿no? El ministro de Salud acá en la ciudad, que él dice que estamos en camino de una tercera ola, dice, posiblemente justamente por las nuevas variantes. Yo lo que siempre tuve la duda ¿es una nueva ola o es la misma que sigue a veces con altos y bajos? Porque no ha bajado prácticamente nunca, ostensiblemente, ni las infecciones, ni lamentablemente las muertes, ¿no? Circunstancialmente ha habido menos algún día y después otra semana más. No sé esto de las olas, ¿cómo se mide? Nosotros sabemos que todas las pandemias evolucionan con picos y valles. Tenemos picos importantes y caídas, que depende de muchas cosas. Depende del clima, depende del comportamiento social, y la nueva variante, que en este caso sí puede modificar el curso, es la vacuna. Ahora, lo que está pasando en el resto del mundo, que hubo nuevas olas debido a que las variantes nuevas, ser más contagiosas, generaron pico de crecimiento brusco. Nosotros no tenemos por qué ser distintos al resto del mundo, sobre todo porque no hemos logrado una buena vacunación. Si nosotros logramos una buena vacunación antes que estas variantes estén circulando en forma comunitaria, es probable que podamos frenar esa zona. Pero yo te digo, nosotros tuvimos el primer curso, la primera ola, marzo, abril, mayo, junio, ahí donde empezó el invierno, que después fue descendiendo, y para diciembre, cuando nosotros habíamos llegado a tener 5.000 casos por día, una cosa así, y un poco más también, hasta 10.000, 12.000 casos, después para diciembre cayó a 700 casos. Realmente fue una diferencia muy brusca, haciendo un pico para enero, que estábamos en 2.000 y pico de casos. Vuelve a caer y se reinicia el pico ahora, para esta temporada, que ya hemos llegado a pasar los 30.000 casos. Cada ola que se produce va siendo más importante que las anteriores y no la logramos contener. Porque todavía tenemos una cantidad de población susceptible muy alta. ¿Por qué los fines de semana se vacuna mucho menos? ¿No están los vacunatorios abiertos? Teniendo en cuenta justamente que lo que Quirós dice es que acá lo que prima, y lo que vos también ratificás, es vacunar la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué los fines de semana no se sigue con el mismo ritmo y generalmente baja? Es lamentable. Todos decimos que se tiene que vacunar los 7 días de semana, el horario más prolongado posible. Más prolongado, teniendo en cuenta que estamos en invierno, uno puede empezar a vacunar a las 8 y terminar a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Sí. Porque tampoco se puede pretender los adultos mayores o gente con ciertas patologías circulando fuera de esa hora, sea de noche, sea mucho frío, hay riesgo. Entonces, pero sí, todos los días de semana, no tendría que haber diferencia. Y te aseguro que no es la gente que no quiere ir los fines de semana, porque si hoy la gente que ofrece una vacuna, un domingo al mediodía va igual, porque está necesitada de la vacuna. El problema está que no estamos organizados de la manera adecuada para poder producir ese tipo de vacunación, lamentablemente. ¿Cómo viene la gripe este año? Porque está la vacuna, pero no se hablan de casos de gripe, o sí, o no se le da difusión a lo mejor, ¿no? Estamos retrasados. La circulación de virus de gripe es muy poca este año por ahora. Y fíjate que recién empiezan, inclusive, la propaganda y la difusión de la vacunación de la gripe. Recién estamos escuchando algo por los medios que empezó la campaña y demás. Pero la realidad es que el virus SARS-CoV-2 desplazó a los virus respiratorios, tanto el de la gripe como también la sincicial respiratoria. Casi no hay casos de bronquiolitis, son muy pocos en comparación con los años anteriores. Ese es un beneficio, bueno, es relativo, ¿no? Porque de ser como, sí se llevó puesto a todos los otros virus respiratorios y, bueno, está produciendo casi 100.000 muertos, ¿no? En lo que viene de este mes, vamos a llegar seguro a los 100.000 muertos, eso no cabe ninguna duda. ¿El COVID no será que tapa estas bronquitis, estas enfermedades respiratorias de gripe? Porque cualquier síntoma que parezca una gripe ya automáticamente la consideran como posible COVID o prácticamente que es COVID. Y por otro lado, ¿no sería recomendable que la mayor cantidad de gente no salga a la calle para justamente evitar este tipo de enfermedades que no sean COVID, pero bronquitis más? Incluso los chicos, ¿no? Que están, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, obligando a mandar a los chicos a las escuelas, hasta con frazada le dicen que vayan y no tienen ni calefacción. O sea que están arriesgando la salud de muchos chicos también, me parece. Primero, hay que adecuar la estructura para poder, de alguna manera, hacer las clases presenciales. Sería un error no tener una estructura edilicia que lo pueda, obviamente, aceptar a los chicos. Ahora, claro, por un lado, nosotros tenemos una vigilancia activa de los virus respiratorios. Esto quiere decir que, independientemente de haya casos o no, nosotros tenemos una red de centinela de laboratorio que va tomando distintas regiones de nuestro país y va haciendo muestreo para ver si está circulando el virus de la gripe. Y la verdad es que no está circulando, está circulando muy poco. Pero también los virus respiratorios, y esto pasó cuando la pandemia de H1N1 también desplazó a los otros virus respiratorios, adenovirus, rinovirus, sincicial, porque es típico que cuando hay gran agresión de un virus nuevo, los otros virus no encuentran pacientes susceptibles. Entonces no circula tanto. Y también pasó en el norte, este año y el año pasado. Bien, seguimos ya los últimos minutitos, nos quedan 2 minutos de otras voces, otras propuestas. Escuchábamos lo más importante que nos decía el doctor Ricardo Teijeiro respecto a las vacunas, respecto a las nuevas cepas, respecto al tema de la gripe también, que no se confunda, porque son síntomas que quizás en esta época del año pueden decir todo es COVID, pero no es COVID, ¿no? Él nos comentaba, por ejemplo, en el sur del país, él decía, yo hablo con médicos pediatras en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y la verdad, a los pibes que vienen con moco no le damos bolilla, porque viven con moco más en el sur los chicos todo el año. Pero siempre hay que tener esa precaución, y más en estos días del año, lo que yo les puedo recomendar es que se vacunen contra la gripe y contra el neumococo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que se está vacunando, y nosotros mismos estamos escuchando la campaña que se está pasando por nuestro medio. Bueno, se nos terminó el programa, gracias Julio Pardo en la 690, Gracias Nati Bianchi, allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nos despedimos también de nuestros amigos y amigas de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, como también quienes nos escuchen el próximo miércoles en la radio libre de Santa Teresita en el Partido de la Costa. Nos escuchamos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, buenas noches, gracias.